todos, bienvenidos a No Yurales, edición número 10, la primera en vivo. Estamos muy contentos. Mi nombre es Daniel Zul y aquí está conmigo Ramón Piña, el compañero inmortal. Y con nosotros está aquí de invitado el día de hoy Jared García, parte del grupo de Mediglim. ¿Unas palabras, Jared? ¿No quieres decir algo? Gracias por la invitación a esta edición en vivo. En verdad pensé que no me iban a volver a invitar. Sí, te invitamos mucho más rápido de lo que esperábamos. De hecho, no pensamos invitarte, pero ya estás aquí, pero así que... Aquí. No querías estar solo en plaza. Además, te fuiste por las papas, así que... Pues, venga, chepa acá. ¿Saludos? ¿Dónde iban a mandar saludos? Claro que puede salar mandudos. Bueno, solamente para recordar otra vez, estamos en vivo, la primera edición, gracias a esta plataforma que se llama Mixlr. Estamos aquí, pues, listos para poner, como siempre, música y otro tipo de información. No sé qué más decir, pues, todo chido, todo tranqui, no hay pendientes, es jueves por la noche, y creo que ya es necesario, bueno, es justo y es necesario abrir unas chevecitas por ahí, ¿no? Nosotros no podemos, pero pues al rato, a ver qué se hace, perrines. Bueno, entonces ya para empezar el programa, vamos a empezar con algo de música. Tenemos dos canciones, dos grupos un poquito diferentes, creo que en, digamos, ubicaciones geográficas y también un poquito en música. La primera canción es de la banda que se llama The Libertines. La canción se llama Boys in the Band. Es una bandita, se le puede considerar indie en ciertos puntos, punk revival, como tipo un rock de garage, cosas por el estilo. Y la siguiente canción, la segunda canción es de una banda de California, The Offspring. La canción se llama Have You Ever, es la primera de su disco de Americana de 1998. Y pues bueno, vamos con música de una vez para empezar. Esto es No Yurales por Radio Medicina. Never seen the light. You're walking like it every night. But I've never seen you dance and I've never heard you sing. So how can it mean a single thing? This is a rudimentary. You're talking like you're handy in the fight. You're talking like it ever at night. But I've never seen those flowers in the bow of your gun. All I've seen you do is run. Is this a rudimentary? But tell me, baby, how does it feel? I know you like the roll of the limousine wheel, yeah. And they all get them out. Never seen the light. You're walking like it ever at night. But then I stop to think and I ask myself why. It's one of those things that, darling, you must try. It's also rudimentary. And now I'm jealous, so I'm jealous of my own. I'll go home, step up through these halls, I will roam, yeah. They all get the pain. Boys in the band. Only for the boys in the band. They scream out, they shout. We'll be right back. scream and they shout for the boys in the band. Regresamos a Noise Liberales por Radio Medicina. Esto fueron dos canciones, The Libertines y The Offspring. Bueno, entonces en este caso vamos a checar. Pasamos al siguiente punto en la agenda. que es el contacto, únicamente para recordarles que ustedes pueden, pues no sé, contactarnos a nosotros a través de las redes sociales, como lo es facebook.com/radiomedicinaUANL, en el cual aparte también pueden encontrar más programas además de nuestro, y también pueden entrar a la página del programa, que es facebook.com/NUA Radio, y de esa manera pues ahí dejarnos comentarios, sugerencias, lo que sea. También para recordarles que, bueno, que si se encuentran escuchando en este momento, pueden difundir esta página, que es mixler.com/NoLliberales, y si la difunden, o sea, muy muy chido, para poder tener, digamos, más alcance y, así es, y que más personas ahí nos escuchen. No sé si quieres agregar algo, Ramón. Pues nada, creo que no mencionamos que este es el episodio número 10. Entonces habíamos dicho que íbamos a armar algo chido y en realidad no armamos ninguna fiesta, pero hey, estamos transmitiendo en vivo, es algo chido, ¿no? Creo que sí lo vale, o sea, lo vale, el lo programa vale. Número 10, y sí vale como que la pena recalcar que es algo especial, es la primera transmisión en vivo y la verdad estamos muy contentos. Es un poquito complicado y es un poquito diferente a lo que estábamos haciendo, que era antes de esto era pues hacer la grabación, ahí pegar las canciones, ver cómo quedaba. Creo que ahorita ya es un poquito más natural, ya más fluido, y si la regamos, pues creo que ya no hay vuelta atrás y... Así es, pero así es mucho mejor, regándola es mucho mejor. Vamos a quedar marcados de por vida. Más natural, y claro, vamos a ser el oso. Bueno, entonces en este caso, ya dijimos el contacto, vamos a pasar un poquito más música para pasar a los eventos, y bueno, seguimos aquí transmitiendo, vamos con dos canciones otra vez. A ver, déjame checo la lista. A ver, espérate. Bueno, mira, vamos con... Es complicado, o sea... Tiene que estar volteando a ver pantallas y todo eso. Mira, déjame decirte, en este momento hay 1, 2, 3 pantallas aquí en la cabina, creo que... De plasma las tres. Sí, ya sabes, algo sin precedentes. Bueno, mira, la primera canción es de una banda de punk rock, también californiana, se llamaban The Weirdos. La canción se llama Solitary Confinement. Y la siguiente canción es una banda. Es una banda también de punk rock, pero del otro lado del país, que es Nueva York. Se llama Dead y la canción se llama Freaking Out. Estas dos canciones, y luego pasamos a los eventos. Esto es NoLliberales por Radio Medicina. Oh, sí. We'll be right back. There's a sign on the wall. There's a way to it, I'm different from all. There's an eye, there's a heart. There's all the senses as we go through the park. Or am I bringing out? While I'm sitting right down in my chair, I feel so light, but I'm not. Everything is turning over the top. Or am I freaking out? Bueno, regresamos a Noise Liberales por Radio Medicina. Estas fueron dos canciones, The Weirdos y la banda Dead from Detroit. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Vamos a pasar al siguiente punto en la agenda, que son los eventos. Por favor, Ramón Piña, danos los honores. A ver, vamos a empezar. Tenemos un evento organizado por Normal. El evento se llama Haunted Dex, el número 5. Ha tenido, obviamente, 5, ¿cómo se dice? Oh, se me fue el nombre, lo han hecho 5 veces. Es el evento tradicional de Normal para Halloween. Edición. Sí, ediciones. Quinta edición. Entonces tenemos a Brenmar, Julián de la banda Disco Ruido y a Sutsut. Ellos van a estar ahí amenizando el evento de organizado por Normal. Esto es el viernes 1 de noviembre. Esto es en el Haunted Club. Y en San Pedro Garza García pueden meterse en la página Normal y ahí lo van a encontrar en los eventos. Al día siguiente, el día 2 de noviembre, tenemos una banda bastante popular. Se llama, bueno, popular en cuanto a la gente que lo escucha. En el ambiente, en ese tipo, ajá. Se llaman los Japandroids. Es una combinación de Japón y Android, obviamente. Esos vatos son de Canadá y van a abrirles los mundos, que son aquí son de mitad Monclova, mitad Monterrey, y otros tipos que se llaman de nalgas. ¿Así no, se llama? No, pues qué chido, no, hombre, neta, qué chido. Esto es el sábado 2 de noviembre en el Sergio's. Son los Japan Droids, ¿qué puedes esperar? Ay. Japan Droids. Bueno, también tenemos el Halloween Latin Party en la Arena Santa Lucía. Pura cumbia villera, hijo. Hoy pura cumbia villera, de verdad. Este es el sábado 26 de octubre, el sábado 26, o sea, ya este sábado. Tenemos que van a estar tocando damas gratis principalmente, sí. Y otras cuantas bandas, como por ejemplo Tufaso, Atraco Huachín y la banda que de rato tal vez pongamos, bueno no, la vamos a poner, Ruido Norte. Entonces para que chequen ahí en la página oficial de la Arena Santa Lucía o en, creo que también, no me acuerdo quién lo está organizando, creo que lo está organizando, no, la Arena Santa Lucía es la que lo está organizando, entonces ahí es donde lo van a encontrar. Vale. Y para final, bueno, no finalizo, ¿no es cierto? El 25, este viernes, también tenemos a Los Pericos, la legendaria banda argentina, junto con No Te Va a Gustar, otra legendaria banda pero uruguaya. Ellos van a tocar este viernes en el Food Rock. Los boletos cuestan 100 pesos y esas dos bandas a mí me gustan. Entonces, ¿vas a ir? No creo que vaya a ir, pero me gustan. Pero es que no sabía, de verdad no sabía. Pero pues igual como quiera, es de remarcar esos conciertos que, o sea, mucha gente sí le puede gustar y ahí puede pues asistir y darse cuenta por nosotros y no por otras. Nosotros. Otras redes como lo de radio o televisión que no valen queso. Por eso estamos transmitiendo aquí nosotros. También tenemos a la ultra legendaria y ultra popular banda Los Fabulosos Cadillacs el 20 de noviembre en el Auditorio Banamex. Esto ya lo hemos anunciado muchas veces, pero pues se los volvemos a anunciar para rellenar espacio. No, no es cierto. Pero bueno, esos son todos los eventos que tenemos registrados al momento. Ok, ¿y es todo entonces? Bueno, así es, esos son todos los eventos. Ahí comprendo, raza, que es un poquito complicado esto, lo de pues, en vivo, creo que es algo nuevo para nosotros. Nos dan nervios. Un poquito de nervios, pero pues, aquí sale todo el programa. Vamos a pasar a música antes de seguir con la banda de la semana, ¿vale? Bueno, vamos con dos canciones también seguiditas. Sería la primera canción, Rage Against the Machine. La canción se llama... la canción Without a Face. Y la siguiente canción después de esa es algo en español de Escape. La canción se llama Romero Gelmadero. ¿Sí? Romero Gelmadero. Está un complicado esto, lo de esta computadora a un lado. Pero bueno, X. Vamos con Rage Against the Machine y Escape. Y luego pasamos a lo que es el punto de la banda de la semana. Esto es No Liberales por Radio Medicina. Fuck a Cadillac, so fine. One move, no broken, every sidewalk, the walk is like a tightrope. Yes, I know my. empieza a cargar. Y luego riendo lo cuenta en el bar. ¡Es que licuar! Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada contra una nariz. Y corre la sangre, se siente muy bien, el cumple cansó de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es su profesional. ¡Hey! Romero el madero se queda flipado cuando en una mani se siente atrapado. De pronto una dura bota militar ¡zas! Golpea su rostro con brutalidad. Bueno, regresamos a Noche Virales por Radio Medicina. Estas canciones fueron Rage Against the Machine. ¿Sí? ¿Rage Against the Machine? No, sí, sí, era Rage Against the Machine y aparte era Escape de España. Y bueno, ya para pasar al siguiente punto en la agenda, vamos con la banda de la semana. En este caso tenemos algo muy especial, una bandita de aquí de Monterrey. Zurdok o Zurdok Movimiento, como le quieres tú conocer, en distintos puntos de su carrera. Ahí se encuentra pues el legendario Chetes, que como todos saben ya después formó otras bandas como Vaquero, Chetes en solitario, etcétera, etcétera, etcétera. El Batillo pues ha colaborado con diferentes artistas, en cierto caso pues con Zoé, con Hello Seahorse, digamos por mencionar unos cuantos. Y pues bueno, Zurdok, vamos con tres canciones de sus discos. Vamos a ver un momentito. Ok. Bueno, ¿por qué lo hizo eso? Ando, ¿cómo se dice? Derrapando aquí en corto. Bueno, vamos con tres canciones de Zurdok, de lo que es la banda de la semana. La primera se llama Nadie Te Quiere Ver. La segunda se llama Tropecé. Y la última se llama Gallito Inglés. Todos la conocen esa última canción, creo, por su contenido tan educativo. Y tan profundo, sí. Bueno, lo de profundo creo que sí se puede demostrar físicamente, creo yo. Dios me libre, creo. Bueno, entonces vamos con Zurdok, banda de la semana. Esto es Noche Virales por Radio Medicina. No dejen de escucharnos. Y compártanos. Compartan, ya. Nadie está escuchando. Mejor no hablar. Todos van contentos y tú a llorar. Ya lo sé, solo puedes caminar. No puedes volar y nunca lo harás. No. empezar, lo sabía. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? calladito inglés. Vos el gallito inglés. Vuestra es la historia de mi gallo consentido. Nunca lo presto, mucho menos te lo pido. Hueles muy grande, pero sigue como nuevo. Si yo me muero, yo conmigo me lo llevo. Vos el gallito inglés. Bueno, regresamos a No Llorales por Radio Medicina. Esto fue la banda de la semana, Zurdok, Zurdok Movimiento, como quieras llamarle. Fueron tres canciones, Tropecé, Nadie Te Quiere Ver y la última, El Gallito Inglés. Y bueno, esta fue la banda de la semana, banda de Monterrey, banda muy chida, dejó muy buen aporte, etcétera, etcétera. Pasamos al siguiente punto en la agenda, que son las recomendaciones de Ramón Piña. Jorge, ilústranos con tu conocimiento. Bueno, la recomendación local de esta semana es, se llama Ruido Norte. ¿Qué? Se me olvidó. Es que siempre le pego a la mesa y suena bien feo. Se me olvida, me distraigo. Ruido Norte, se llama la banda. Tienen mucho tiempo, bueno, por lo menos unos 5 años tocando. Tienen más tiempo, creo. Más yo, tiempo, wey, todavía incluso. La verdad no estoy muy seguro en qué año fue cuando nacieron, pero tienen una larga trayectoria tocando. Es más, con el hecho de decir que su primer producción fue un cassette. O sea, entonces por lo menos mínimo unos 15 años. Pues en los 90 todavía usaban los cassettecillos y creo que ya tienen mucho rato. Bueno, según yo sí tienen ya... Mucho ya casi rato, los 20 ¿verdad? Años, ya casi, creo yo. Sí, la casi, no estoy tan seguro. Introdúcenos, ¿qué tocan? Bueno, ¿qué es lo que tocan? Según el Facebook, ska, así. Pues es ska, básicamente, creo que es la música que ellos manejan. Ruido Norte, entonces, para la recomendación de Ramón Piña. Así es. ¿Qué canciones vamos a tocar ahorita? Vamos a poner No Te Vayas y Cada Vez. Dos canciones de Ruido Norte. Estamos aquí viendo su disco, de hecho, se llama Panic Show. ¿Este disco de cuándo es, güey? Es un EP y yo creo que es el más nuevo que han sacado. Es el más reciente. Ajá. Hecho en México, ay. Hecho en México, bien profesional. Bueno, entonces vamos a poner esta bandita que la forman. Son tres integrantes nada más. Ah, no, son varios. No, chorro. Chorro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, son bastantes entonces. De hecho. ¿O 7? A ver, aquí en la fotito viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Únicamente pues, en la foto, yo imagino de que en vivo sí meten más cosillas, sí, así de que invitados, cosas por el estilo. Y todo eso. Bueno, entonces vamos con dos canciones de Ruido Norte para las recomendaciones de Ramón Piña. Después pasamos al comentario libre y nos despedimos. Entonces vamos con música, esto es No Jubilales por Radio Medicina. We'll be right back. por favor, amor. Y aunque tarde me di cuenta, ya que no. Bueno, regresamos a No Liberales por Radio Medicina. Estas fueron las recomendaciones de Ramón Piña, Ruido Norte. Así es. Dos canciones, muy muy chido este cuento que traen estos batillos. Estamos aquí divirtiéndonos con unas fotografías acá medio chistosillas. Los memes de internet. Memes de internet, esas cosas. Bueno, entonces ya para finalizar pues, el programa, vamos al comentario libre. Creo que es importante recalcar que programa en vivo, es el primero, después de mucho tiempo en Radio Medicina. Demasiado tiempo, 10 semanas. Estamos orgullosos como quiera. Jared, ¿quieres darnos tu bendición? En verdad, muchachos, no pensé que llegaran tan lejos. Pero habla más fuerte. 10 programas, se dice muy fácil, pero... Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Creo que todos hemos aquí... pues no desperdiciado, pero hemos, ¿cómo se dice? Pues empeñado mucho tiempo aquí, estamos aquí trabajando, pensando en las canciones, sí, ¿cómo no? Claro. Y pues pensando pues la manera en la cual podemos mejorar nuestro programa de una forma u otra. En este caso ya lo logramos, conseguimos el programa en vivo. Somos unos campeones. Somos unos campeones, papá, y ustedes saben que si están escuchando el programa y si lo quieren compartir, por favor háganlo, no se inhiban, no tienten el corazón, por favor háganlo y pues todo tranqui, comentario libre, no sé qué quieres remarcar. Bueno, primero, saludos a todos los de Radio Medicina. Ah, sí, hace ratito nos mandó saludos Escamilla. Adrián, ajá. Adrián Escamilla, que es conductor también de un programa aquí de Radio Medicina, Amigos en Cabina. Sí. ¿Sí? No, la del Foráneos. Este tronco. No, la hora del Foráneos. Vato, se me olvidan las cosas. Bueno. Se me olvidan las cabras, perdón. Bueno, un saludo a este Escamilla. Y a todo radio. Tú me mandas un saludo, ¿no? A la amiga. Ah, no es cierto. Bueno, X. Ok, bueno. Bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando y los que no también. Pues al rato vamos a subir el programa por si se lo perdieron. No se preocupen, no lloren. Lo vamos a subir también a SoundCloud, es lo más seguro. Y si no, pues ahí les vamos a avisar en la página de Facebook para recordarle que es facebook.com/NUA Radio. Pueden, por favor, si quieren oír una canción en especial o que hablemos de un tema en específico, ahí nos dejan sus comentarios, sugerencias, cartas de amor, complacencias y todo eso por el estilo. ¿Qué decir? Pues más saludos, ¿no? ¿A quién? Ah, pues a Jared García, que está aquí presente. Muchas gracias. Ah, me invita la gente a tu grupo. Ah, sí, recordarles a los chavos que canten, bailen, actúen, tiene un programa que se llama Medilib, en el cual buscamos chavos con esas características. Pueden ir cuando gusten, hacer una audición, ya sea con baile, con un performance o alguna canción que tengan ustedes en mente. Y pues ahí no importa si no sabes, no eres el super cantante, ahí vamos a esforzarnos nosotros en ayudarte. Y para informarles que el 11 y el 15 vamos a estar aquí en Plaza Central. Tenemos dos presentaciones de una hora. Creo que van a ser en total como 20 canciones. Es la primera vez que Medigli presenta tantas canciones. Para que nos oigan, escuchen lo nuevo, raza nueva. Ya somos más de 20 integrantes, entonces pues este grupo va creciendo y pues la invitación está abierta, chavos. Aquí en este programa, cualquier cosa que quieran escuchar en Medigli también se las pueden hacer saber aquí a mis compañeros y pues, próximamente lo escucharán aquí en Plaza Central. Excelente, bueno, pues esperamos que próximamente tengamos aquí a más integrantes de Medellín. El programa se va como que a expandir un poquito más. Vamos a invitar a este grupo, Medellín, vamos a invitar a las rondallas, a la masculina y a la femenil, para que nos compartan pues sus ideas en música, sus gustos, etcétera, etcétera. Y si quieren, así como tú lo hiciste en este momento, pues abrir las puertas para que entren a esos grupos, pues que lo hagan y no se tienten tampoco. Y bueno, igualmente para los que les llame la atención la radio, pues siempre pueden entrar a Radio Medicina. Pueden, no sé, si traen alguna idea de algún programa, pues pueden hablarlo con Iris, que es la encargada, o pueden, a lo mejor si quieres, si les parece y trae algún proyecto para dentro del mismo programa, pues igual también pueden hablarlo y a ver ahí si los pueden acomodar en cierto programa, en tal o cual. Exactamente, bueno, pues ya terminamos el programa, ¿cómo ves, Api? Pues claro. Ok, bueno, vamos a cerrar el programa con una última canción. Bueno, antes que nada quiero mandarle saludo aquí que me está contactando, Andrea Pérez Ramírez, alias Brownie. ¡Brownie! Hola, Brownie, aquí te mandamos saludos. Y a Julieta. A Julieta también. Julieta. Bueno, pues a todos, ya una vez, a este Belén, a Eric Fernando, que es el máximo fan, creo yo. Claro. Le dije que me escuchara y me sordió. Nunca he escuchado ningún programa, pero bueno. X, no pasa nada. Este Juanín, brazo roto. A Nancy, más? Nancy, porque vino. Nancy también. Ah, pues creo que me marcó hace rato, pero yo no estaba aquí. Bueno. Ah, pues te estaba buscando, de hecho. Sí, oh, vale, bueno, X, ni modo. Bueno, entonces ya cerramos el programa. Vamos con una última canción. Danzig. La canción se llama Mother. Ha aparecido en películas, en videojuegos, etcétera, etcétera. Ya para que la escuchen. Y pues ya salimos al... ya fuera del aire. Y si quieren oír nuevamente el programa, si se lo perdieron, pues ahí entren a la página de Facebook para que puedan escuchar la grabación. Bueno, terminamos. ¿Unas palabras? Saludos a los que van a presentar Inmuno y O... No, bueno, no. Inmuno o Pharma. Esta mañana viernes. Es, creo que pensamos bastante estratégicamente esta hora, los jueves en la noche, para que los que van a presentar se relajen una hora y media. Ahí. Para que se relajen con nuestra maravillosa voz y transmisión. Oh. Claro, porque todo mundo presenta los viernes. Entonces los jueves a la noche se relajan con... Es muy triste presentar los viernes. Es triste presentar los viernes, pero no es tan triste, porque después termines de presentar y te sales a celebrar o a llorar. Nah, todos terminan celebrando. Sí, creo que al final todos terminan de que pisteando. Al final, ganes o pierdas. Bueno, X, vamos con música ya para terminar el programa. Esto fue Noes Lliurales, programa número 10, el primero en vivo. Échenos porras, por favor. Claro, compartan nuestro programa para que nos escuche más gente y podamos tener mucho más avance en cuanto a, pues no sé, a lo mejor podemos regalar más cosas o... Pues, exacto. No sé. Ahí para que esperen, no sé, más adelante pues, unas promociones tranqui, algún pasecillo a un concierto. Esperemos que los... A ver si luego se arma. Bueno, claro, ya, claro. Vamos a cerrar el programa, ya es medio tarde. 8:30 en casi. Bueno, ya van a cerrar. Vamos con Danzig Mother. Danzig Mother. Esto fue Noes Lliurales, programa número 10. Nos escuchamos la otra semana. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Sobres. Bye. Can you keep them in the dark for a while? Can you?